Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de Mapa Mudo, nuestro espacio radiofónico semanal dedicado al descubrimiento y el disfrute de las músicas francesa y brasileña. El mapa cobra vida cada jueves entre las 10 y las 11 de la noche a través del 105 de la FM si nos escuchas desde Gijón y en el sitio web de Radio Crash, radiocrash.org, si lo haces a través de internet. En esta undécima edición del Mapa, nos dejamos envolver por el vendaval de exotismo que sacudió la escena musical francesa durante la década de 1950. Los vientos racheados que soplaron sobre el hexágono trajeron el misterio oriental, los ritmos caribeños, la alegría brasileña, el temperamento italiano, la clase estadounidense y el lirismo español. Hoy sonarán, entre otras voces, las del turco Darío Moreno, la española Gloria Lasso y la estadounidense Eartha Kitt, bien arropadas, por supuesto, por el cálido manto de las grandes orquestas de la época. Para comenzar, ponemos en el mapa un gran clásico que a buen seguro todos conoceréis, aunque quizá no por su nombre, se llama Miss Rilou y tal vez tampoco en esta versión de Darío Moreno. Et les caravanes prient à genoux. Une première étoile au ciel insondable, évoquant-moi soudain ton amour si doux. J'aime, c'est toi mon seul bonheur. Ah, mais là, le désert s'endort sous la lune calme. La piste d'argent conduit au bonheur. Bientôt apparaîtront les altières palmes où vont faire leur nid nos deux tendres cœurs. C'est toi mon seul bonheur. Ah, Israelu, un vocablo griego de origen árabe que significa chica egipcia musulmana. Bueno, pues esta canción, en su versión en francés, evoca el exotismo de las noches del desierto egipcio y el recuerdo de una mujer, reina de reinas. La primera versión conocida de esta canción se atribuye a un griego, a Mihalis Patrinos, un cantante de rebético que la interpretó por primera vez en Atenas en 1927. Para quienes no lo sepáis, el rebético es un género que nació durante los años 20 en Grecia, en los barrios de mala reputación, las cárceles y los fumaderos de hachís de las ciudades portuarias como Atenas o Salónica. A estas ciudades llegaron nada más y nada menos que 1,5 millones de griegos tras el desastre de Esmirna, una encarnizada batalla en la que Grecia perdió los territorios que mantenía en Asia Menor, la actual Turquía. El rebético, por su lirismo, por su temática, puede compararse con el fado o el tango. También hay quien dice que es el blues griego. Bueno, si os interesa el tema, hay un cómic muy bonito de un francés llamado David Prudhomme. El cómic se titula Rebético y cuenta la historia de este género musical. En España está publicado en Sin Sentido y en traducción al español, claro. Como solía ocurrir con las canciones de rebético, de este género, la autoría de los temas solía atribuirse al vocalista del grupo, en este caso a Patrinos, pese a que en la mayoría de los casos, en la creación de la música, intervenían todos los miembros de la banda o compañía, así se llamaban estas bandas de rebético. Bueno, pues el caso es que en 1931 el propio Patrinos viajó a Estados Unidos y grabó la canción en Nueva York. 10 años más tarde, un profesor de música también de raíz griega, Nick Rubanis, publicó una versión jazzística instrumental con un color mucho más orientalista y, además de paso, aprovechó para atribuirse la autoría de la canción, que a día de hoy se le sigue reconociendo a él, salvo, claro, está en Grecia, donde reclaman la autoría para Patrinos. Luego a esta canción se le escribieron letras en muchos idiomas, como en inglés, en yiddish, en árabe, y cada cultura musical la adaptó, se la apropió y la adaptó a su manera. Incluso los rockeros surferos. En 1962, el guitarrista de surf rock Dick Dale la convirtió en una pieza para guitarra eléctrica, porque durante una actuación uno de sus fans lo retó a tocar una canción utilizando tan solo una cuerda de la guitarra, y Dale, cuya familia paterna era de origen libanés, recordaba haber visto a su tío tocar Misrilu con una sola cuerda de lut, el instrumento que tocaba su tío. Así que cogió la canción, aceleró el ritmo y la transformó en un tema de rock and roll que se hizo muy popular en Estados Unidos y que muchas bandas de surf versionearon, como por ejemplo los Beach Boys. Y bueno, al final de la historia, o por lo menos al final por ahora, en el 94 Tarantino la utilizó como cabecera de su película Pulp Fiction. Yo creo que ahí ya quienes no la hayan reconocido ya la reconoceréis, ¿no? Y la convirtió en una canción pues famosa en el mundo entero. Y esa es la historia de Misrilu, que es una historia larga. El intérprete, la versión que hemos escuchado esta noche, es una versión de Darío Moreno, un turco de origen mexicano, que grabó esta canción a mediados de los años 50 basándose en la versión de Rubanis, en esa versión más oriental, no tanto, que había perdido ya un poco el gusto de la versión del rebético original, ¿no? Y esta canción, este Misrilu, fue uno de los grandes éxitos de Darío Moreno en Francia. Pero no fue su único éxito. Hubo muchos más, como la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Mambo Italiano. Si vous avez la nostalgie des chants d'amour de l'Italie, ne partez pas pour Rome ou Napoli, car on n'entend plus aujourd'hui qu'un seul cri. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Go, go, go. Viens donc ma colombine, laisse-la ta mandoline, c'est le bongo qui domine. Hey mambo, bye bye les tarentelles. Hey mambo, bye bye les ritournelles. Hey mambo, mambo italiano. De Milano à Florence, c'est le seul pas que l'on danse. Et bientôt disparaîtra le bel canto. ça fait dormir les signorines qui rêvent du mambo. C'est plus chaud qu'un soir d'orage, sans tempo fait des ravages. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go, go, go. Là-haut, la lune brille, dans les yeux, la joie pétille, dansez donc les jolies filles. Mambo italiano. Devient folle et dans Venise les gondoles on danse le mambo. C'est le rythme, la jeunesse, le bonheur, la joie, l'ivresse. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go, go, go. Pour faire un beau mariage, si ton cœur est à la page, danse donc c'est de ton âge. Mambo italiano. Esta canción tiene un origen cuando menos anecdótico. Su autor, el compositor, arreglista y letrista estadounidense Bob Merrill, escribió la letra a contrarreloj en una servilleta de un restaurante italiano y se la dictó por teléfono, junto con los acordes y el ritmo, al pianista del estudio. Justo a tiempo para la sesión de grabación con Rosemary Clooney, quien la hizo famosa en 1954. Darío Moreno la grabó un par de años más tarde, en pleno apogeo de su carrera musical en Francia. Durante ese periodo que Darío Moreno pasa en Francia, además de cantar canción popular, canta opereta junto con otro de los extranjeros que triunfó en el país galo en esta época, el tenor del País Vasco español, Luis Mariano. Vamos a ir ahora a Luis Mariano cantar una versión del tema del cubano Osvaldo Farrés, Quizás, quizás, quizás, que en francés se llamó Quise, quise, quise. Que tu m'aimes bien plus que moi je t'aime. Pourtant, je dis quand même, qui sait, qui sait, qui sait. Tu dis que sur la terre, c'est moi que tu préfères, que nul ne peut te plaire. Qui sait, qui sait, qui sait. Toi là, d'une danse, une autre, ça va. Déjà ton cœur qui vole dans ta robe tourne et vole. Et ces baisers qui l'osent voler sur ta joue rose. Tu dis c'est peu de choses. Qui sait, qui sait, qui sait. Que dans la danse, les tendres confidences n'ont guère d'importance. Qui sait, qui sait, qui sait. La preuve est qu'au passage, s'il frôle ton corps sage, lequel est le moins sage. Qui sait, qui sait, qui sait. Pour peu que l'amourette te tourne la tête. Vas-tu m'être fidèle pour de telles bagatelles. Mais si jamais tu oses, moi-même je suppose, ferai la même chose. Qui sait, qui sait, qui sait. Ces baisers qui l'osent voler sur ta joue rose. Tu dis, c'est peu de choses. Qui sait, qui sait, qui sait. Y si la letra original en español hablaba de respuestas esquivas a preguntas concretas, la versión francesa relata el escepticismo de una mujer ante las promesas de amor de su hombre, tras constatar el interés de este por los encantos de otras bailarinas en los salones de baile. Pero ella se lo deja bien claro. Si tú me eres infiel, yo haré tres cuartos de lo mismo. Darío Moreno también se dejó seducir por los ritmos autóctonos de la isla caribeña, como la guaracha, y en 1952 grabó una versión de María Cristina me quiere gobernar, un tema del compositor cubano Nico Saquito, también conocido como el guarachero de Oriente. En este caso, la traducción de la letra fue fiel. Maria Cristina veut toujours commander, et moi je file comme un toutou docile. Et les gens disent par toute la ville, Maria Cristina veut toujours commander. Maria Cristina veut toujours commander, et moi je file comme un toutou docile. Et les gens disent par toute la ville, Maria Cristina veut toujours commander. Elle veut que je prenne la malle, je la prends, que j'aille sur la plage. Ben allons-y, que j'aime tant sur les sables, je m'étends, que j'attrape un gros crabe, aïe, le voici, que je me déshabille, oh quelle drôle de fille, que je plonge dans les vagues, non, non, non, non, Maria Cristina, mais non, je ne veux pas. Aïe, hey, pourquoi? Maria Cristina t'acharne contre moi, anda, là je ne marche pas, oh yeah, mais ne crie pas comme ça, oh ça va, je ferai ce que tu voudras. Ay, mamita, mira, no. Maria Cristina veut toujours commander, et moi je file comme un toutou docile. Et les gens disent par toute la ville, Maria Cristina veut toujours commander. Quand elle veut que je parte, je m'en vais. Elle veut que je revienne, je reviens. Quand elle veut que j'attende, je m'assieds. Quand elle veut du silence, je ne dis rien. Quand elle veut que je chante, je la contente. Quand elle veut que je l'embrasse, non, non, non, non, Maria Cristina, mais non, ça ne se fait pas. Hey, pourquoi? Maria Cristina te sera contre moi, cette fois, c'est toi qui m'attendras. Et moi, oh, je ferai ce qui me plaira, anda, et tu m'obéiras. Maria Cristina veut toujours commander, elle fait marcher tout le monde à la baguette. Mais comme elle m'aime, mais que je ne suis pas bête, pour un baiser, moi je la fais marcher. Maria Cristina veut toujours commander, mais oui, Maria Cristina veut toujours commander. Mais oui, ma chérie, Maria Cristina veut toujours commander. Toi, j'ai coupé, Maria Cristina veut toujours commander. Ne vous en faites pas, c'est quand même moi qui commande. Maria Cristina veut toujours commander. Brrr, Maria Cristina veut toujours commander. Aïe, aïe, Maria Cristina veut toujours commander. Brrr, Maria Cristina veut toujours commander. Maria Cristina veut toujours commander. Mais oui, laissons là, Maria Cristina. Oh, elle veut toujours commander. En esta canción, Darío Moreno hace un despliegue increíble de sus aptitudes interpretativas. Él, además de cantar, rodó también alguna película en Francia. Y bueno, María Cristina no fue la única mujer sobre la que él cantó, porque su fascinación por la actriz y mito sexual Brigitte Bardot lo llevó a dedicarle un tema de inspiración brasileña que grabó en 1961. Aunque no sería él quien se llevaría el gato al agua, sino el más avezado Serge Gainsbourg, quien compondría para ella su mítica Initiales BB, una canción oscura y apasionante inspirada en la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, que nos reservamos para otra ocasión. Hoy vamos a oír la más carnavalesca e inocente oda de Darío Moreno, en la que le lanza a la señorita Bardot piropos como este. Brigitte, no hay chica que te gane en simpatía. Si no hubieras existido, habríamos tenido que inventarte. ¿Qué os parece, eh? ¿Acaso no es extraordinario? ¡Viva el carnavalito en Europa! Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Au foie toutes les secondes, chaque homme a le cœur qui bat. Oh bébé, bébé, bébé, je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler, mais aucune n'a comme toi ce petit je ne sais quoi qui fait que c'est toi, bébé, qui sera toujours aimé. Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé. Brigitte dit pardon, pardon. Brigitte dit pardon, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bejo, Bejo. Là dentro do cinéma, todo mundo s'affogò. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bejo, Bejo. Là dentro do cinéma, todo mundo s'affogò. Ai, bebê, bebê, bebê, por que é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo pé? Não é. Será o nariz? Não é. Será o tornozelo? Não é. Será o cotovelo? Não é. Você que boa, que mulher, me diga então por que que é? Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot. Ay, Brigitte Bardot, bravo. Pour toi toutes les secondes, chaque combat le cœur qui bat. Oi bébé, bébé, bébé, je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler, mais aucune n'a comme toi ce petit je ne sais quoi qui fait que c'est toi, bébé, qui sera toujours aimé. Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé. Brigitte dit pardon, pardon. Brigitte dit pardon, pardon. Brigitte dit pardon, pardon. Brigitte, pardon, bravo. Brigitte, pardon, pardon. Tremble sur le bord de chaque fleur, brillant dans l'ombre, à la fin elle tombe. Ce sont les premiers pleurs de notre cœur. Le bonheur du pauvre est vraiment dans l'ivresse. Que va lui donner le carnaval? Le pauvre travaille sans cesse, sans cesse, pour oublier sa misère. Au milieu de la lumière, il est comme un prince à l'allure fière. Il faut bien vivre avant que disparaisse l'envie de s'amuser quand il est temps. L'envie de s'amuser quand il est temps. Darío Moreno no fue el único que se interesó por grabar en francés adaptaciones de ritmos brasileños. La catalana de origen, francesa de adopción y mexicana de nacionalidad Gloria Lasso, una de las últimas estrellas internacionales de la canción, le puso voz a Mañá de Carnaval, el tema central de la coproducción franco-brasileña Orfeo Negro, compuesto por Tom Jobim y Luis Bonfá. La señora Lasso comenzó su carrera musical en París en los años 50. En 1954 se estableció ahí en Francia y se convirtió en la cantante exótica de music hall por excelencia. A lo largo de su vida grabó más de 3.000 canciones y en la misma línea de excesos se dice que se casó 10 veces, aunque en las entrevistas ella lo desmentía y decía que habían sido solo 6. Como quiera que sea, esto nos da pistas para saber que cuando Gloria cantó Historia de un amor, el bolero del panameño Carlos Eleta Almarán, no nos estaba hablando de ella misma, aunque lo cantaba como si lo estuviera haciendo. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte est la complainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre. J'en dis si ou vient d'ailleurs. C'est la flamme qui m'enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec le rouleau sans lasse. C'est où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire que l'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent le même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec le rouleau sans lasse. C'est où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire que l'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent le même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais, qui ne finira jamais, jamais, jamais. Elle me prend dans ses bras, elle me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Il me l'a dit ma j'aurai pour la vie. Et dès que je la fais ça, alors je t'en ai vraiment qu'elle dit. Ah la la la la la la la la la la la la, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, ma journée pour la vie. Et dès que j'ai la personne, j'ai dans la main mon cœur qui la la la la la la. Bola de Nieve es probablemente uno de los más geniales músicos que ha dado la isla de Cuba. Hay un documental del 64 de Rogelio París titulado Nosotros la música, que retrata la escena musical cubana durante los años 60 y en el que sale Bola de Nieve tocando el manisero y contando cómo empezó a tocar el piano y por qué le pusieron el apodo de Bola de Nieve. Bueno, hoy no os lo voy a contar para que os pique la curiosidad y lo veáis, es un documental muy muy bonito. Cubano como Bola de Nieve es también el aroma de este Monísima, un tema interpretado por una tal Chinita Rivero, que, siendo completamente honesta, no sé de dónde sale. Pero la canción vale la pena, así que vamos a oírla. Une rose dans sa noire chevelure, son flot regard où m'indifie. C'est vraiment la plus modeste des parures, mais cette fleur n'a pas de prix. On la suit des yeux lorsqu'elle se promène, la respirer à la plus chère dire. C'est que l'amour est une rose madrilène, et l'on murmure avec l'espoir de l'accueillir. Monissima, monissima, monissima, pour qui mets-tu cette fleur-là dans tes cheveux? Monissima, monissima, monissima, sous ta mantille qui fait du de si doux yeux. Monissima, monissima, monissima, dis-nous à qui tu vas demain jour de bonheur. Toi la plus belle et la plus sage, monissima, dans une rose ouvrir ton qui mets-tu cette fleur-là dans tes cheveux? Monissima, monissima, monissima, sous ta mantille qui fais-tu de si doux yeux? Monissima, monissima, monissima, dis-nous à qui tu vas demain jour de bonheur. Toi la plus belle et la plus sage, monissima. Dans une rose, offrir ton corps. La nuit, un éclair luit, un homme fuit, la mort suit, un corps tombe dans la tombe, hécatombe sans un bruit. Mmh. sa folle frénésie. Vide poche et sacoche, on s'accroche, c'est maquis. Brille et brasille, les gens pillent, incendie, le délire, on expire, puis un rire, c'est maquis. Como bola de nieve, la francesa de origen italiano Caterina Valente también se atrevió a cantar en varios idiomas. Y pese a que el francés era su lengua materna y Francia su país natal, donde más éxitos cosechó fue en Alemania. Quizá por su conexión con este país conociese el repertorio de Kurt Weill y decidiese cantar para el público francés una adaptación de Maki Mesa, el tema que en el universo hispanófono conocemos sobre todo a través de esa tremenda versión salsera que es el Máquina Baja de Rubén Blades. En voz de la señora Valente, la Complainte de Maki, como se llamó el tema en francés, adquirió tintes circenses. Imagino que algo tendría esto que ver con que su madre fuese payaso y con su primer matrimonio, su primer marido, que era malabarista. La canción que viene a continuación me irrita profundamente. He dudado hasta el último momento de si ponerla o no, pero al final, bueno, he pensado que sí, que va, que pese a todo tiene su valor. Representa la exacerbación más absoluta de los repipi y del topicazo. La canta Marujita Díaz y habla de París. Va a París, va a París, en el rápido Teirú. No se sabe si a negocios o si marcha el buen tontón. Y ya en la estación todo es preguntar, todo es suponer y rumorear. Y su hijita al ver que se va el papa, al salir el tren se pone a gritar desde el Hampton. Si vas a París, papá, cuidado con los apaches. Si en juerga de taxi vas, procura salvar los baches. Si vas a París, papá, no comas foie gras de pato, ni vayas al cabaret. Si quieres pasar el rato, te irás al bazar y allí un muñeco a mí tú me comprarás, mejor que ningún juguete. Si vas a París, papá. Volver de París, en su casa se encontró dos bebés que aquí en Madrid la cigüeña le dejó. Y al sacar del baúl el muñeco que él compró, ante aquellas novedades la chiquilla sonrió. Y al papá miró con ingenuidad, como si el bebé fuera de verdad. Y cogió al petit con gran ilusión y volvió a cantar lo más popular de su canción. Si vas a París, papá, cuidado con los apaches. Si en juerga de taxi vas, procura salvar los baches. Si vas a París, papá, no comas foie gras de pato, ni vayas al cabaret. Si quieres pasar el rato, te irás al bazar y allí un muñeco a mí tú me comprarás, mejor que ningún juguete. Si vas a París, papá. ¡Yuh! y están los puentes de París casi en la oscuridad. Allí fue donde te escuché con fondo de un acordeón, unas palabras que olvidé perdidas en una canción. Los puentes de París supieron nuestro amor. Bajo algún puente me diste aquel beso y desde entonces te quiero. Por eso el Sena busca el mar y te hablará de mí y te dirá que me han visto llorar los puentes de París. Bajo algún puente me diste aquel beso y desde entonces te quiero. Por eso el Sena busca el mar y te hablará de mí y te dirá que me han visto llorar los puentes de La actriz y cantante madrileña Nati Mistral también rindió su pequeño homenaje a la Ville Lumière y grabó esta versión en español de Under the Bridges of Paris, un tema de 1931 de Vincent Scotto, que antes había popularizado la estadounidense Eartha Kitt junto con la orquesta de Henri René. Y de ella, de Eartha Kitt, es de quien vamos a hablar ahora. Esta actriz, cantante de jazz y estrella de cabaret oriunda de Carolina del Sur, era famosa por su gusto por el dinero y el lujo, hasta tal punto que llegó a autodenominarse la primera Material Girl, mucho antes de que Madonna acuñase la expresión. A lo largo de su carrera grabó varias canciones en francés, entre ellas este C'est si bon del francés Henri Petit, cuya letra original habla de lo maravilloso que es salir de paseo, cogidos del brazo, canturreando, haciéndose carantoñas, dedicándose palabras de amor, y de que eso vale más que todos los millones del mundo. Sin embargo, en su grabación, la señorita Kitt, que no compartía esa visión romántica del amor, añadió un par de estrofas al final, en la que nos cuenta que lo que ella quiere es dar con un millonario que le regale abrigos de bisón y la cubra de joyas, que tenga un gran Cadillac y, ¿por qué no, un yate? C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui en disent langue, en voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux que millions. C'est tellement, tellement bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. les passants dans la rue, c'est bon, c'est bon. Bras dessus, bras dessus, c'est bon, c'est bon. En chantant des chansons, c'est bon, c'est bon. Quel esprit merveilleux, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je cherche un millionnaire, c'est bon, c'est bon. Avec des grand Cadillac car, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand. C'est bon. Si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était mon De esta canción existen muchísimas versiones. Quizá dos de las más conocidas sean la de Yves Montand y Louis Armstrong. En nuestro país, curiosamente, la grabó hace muy poquito, en el 2010, Miguel Poveda junto a Eva Cortés en una versión que es una mezcla así entre el swing y el flamenco. Es muy bonita, es muy bonita. Bueno, además del dinero y el lujo, a Aretha Kitt le gustaban los hombres y el sexo, como atestigua el título de su última autobiografía, Confessions of a Sex Kitten, Confesiones de una gatita sexual. En Put More Wood on the Fire, Échale más leña al fuego, la canción que vamos a escuchar ahora, nos narra las dificultades de su hombre para entrar en calor y los intentos que ella hace para encenderlo. Prueba con varios remedios, entre ellos unas pastillas de vitaminas, pero no hay nada que lo haga recuperar la temperatura, hasta que finalmente da con el secreto, una botellita de perfume traída de París. I think my man is getting old. The moon she is shining through the trees. The temperature is up to 100 degrees. My husband complains that he's feeling cold. I think my man is getting old. All he says is put more wood on the fire, girl. Put more wood on the fire. Oh, put more wood on the fire, girl. I think my man is getting old. Close the window, he is so cold, so cold. Close the window, he is cold. I bought him some pills for his energy, to fill him full of life and vitality. But all of those vitamins you can keep, he ate them all and went to sleep. All he says is put more wood on the fire, girl. Put more wood on the fire, girl. Put more wood on the fire, girl. I think my man is getting old. Close the window, he is so cold, so cold. Close the window, he is cold. I sent for some perfume from Paris, France, guaranteed to put any man in a trance. I tried it on my husband and finally he took me in his arms and said to me, baby, put more wood on the fire, girl. Put more wood on the fire, girl. Put more wood on the fire, girl. I think my man is getting old. My man is getting old. ¿Qué tendrá el perfume francés, eh? La fascinación de los estadounidenses por Francia y en concreto por París durante las décadas centrales del siglo XX se hizo muy patente en la música, a buen seguro por el nuevo gran arte del siglo, el cine, que le rindió multitud de homenajes, como por ejemplo el clásico de Vincent Minnelli de 1951, Un americano en París, o la comedia de Billy Wilder, Irma la dulce. Y en esta ciudad, en París, es donde vamos a terminar hoy nuestro mapa, con tres grandes clásicos instrumentales muy distintos entre sí. El primero de ellos se llama The Poor People of Paris, la pobre gente de París, y vamos a oír una versión de 1956 de la orquesta de Les Baxter, una versión, una canción que alcanzó el número uno de las listas de éxitos. Thank you. Un abril en París es lo que Vernon Duke quiso retratar en su musical de Broadway, Walk a Little Faster, en 1932. De esta canción perfecta, April in Paris, existen infinidad de versiones. La grabó todo el mundo, empezando por Louis Armstrong, Count Basie, Bill Evans, Charlie Parker, Frank Sinatra, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, no sé, Blossom Dearie, Wynton Marsalis, todo el mundo la grabó. Y todas las versiones son buenas. La que he puesto hoy es del compositor, arreglista y acordeonista estadounidense Dominique Frontier y su banda de 20 acordeones, a la que bautizó como The Mighty Accordion Band, la poderosa banda del acordeón. Este tema está extraído de un disco que se tituló They Said It Couldn't Be Done, decían que no se podía. Y esto debía de tener el señor Frontier en mente cuando en 1980 orquestó la reventa fraudulenta, por supuesto, de 16.000 entradas para la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano, la Super Bowl. Con esta venta se embolsó nada menos que $500.000. Y sí, es verdad que lo hizo, que pudo hacerlo, pero lo pillaron. Pero bueno, olvidemos esta pequeña inclinación hacia las actividades ilegales del señor Frontier y pensemos si, bueno, hay que reconocerle que era un excelente acordeonista. Y bueno, va llegando el momento de despedirnos por hoy. Será con un tema mítico de Cole Porter, una canción titulada I Love Paris. Ha sido difícil elegir la versión, cualquiera habría sido buena, pero cuando escuché esta adaptación del percusionista estadounidense Jack Constanzo, supe que era ella y no otra la que pondría el sello de lacre a nuestro mapa mudo de hoy. Hope you have enjoyed our little tour, but there are so many places I have had to leave out, such as Notre Dame, Versailles. So, in the hope you will join me someday in Paris, until we meet again, let me say no goodbye, but au revoir. Ella lo ha dicho todo. Bueno, espero que hayáis disfrutado de nuestro pequeño tour se han quedado fuera tantos lugares musicales que, en espera de que volvamos a encontrarnos de nuevo aquí en el mapa, no os puedo decir adiós, sino solo hasta la vista. Volvemos el próximo jueves de 10 a 11 en el 105 de la FM si nos escuchas desde Gijón, y en el sitio web de Radio Crash, radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet. Los que no hayáis podido escuchar el programa de hoy, sabed que podéis oírlo a través del podcast, que estará colgado a partir de esta misma noche en nuestro sitio web. Y nada más, hasta aquí hemos llegado, amigos. Os deseo que tengáis una semana misteriosa, rítmica, alegre, temperamental, elegante y lírica.